hacerlo desaparecer. Y esas lágrimas que corren por tu rostro triste, Dios las ve. Escuchando a Jesús, aprendiste. Pero recuerda que comprado con sangre tú fuiste. Lo mejor para mí es la muerte. El camino es de piedras y espinas, y tú eres una flor del jardín. Puede el viento abatirla de noche, pero la noche a su fin. Tu perfume, el aroma de Cristo, nunca va a dejar de emanar. La tormenta, la guerra o el dolor no apagan la belleza de la flor.